Bachiller mata. Un accidente a punto de suceder. Hola, ¿qué tal, queridos amigues? Estamos en una nueva emisión de lo que hemos decidido llamar, por algún motivo, Bachiller mata. Estamos, como siempre, en la radio de Olga Vázquez, en Radio Nauta. Nos pueden escuchar por la 106.3. Así que nuevamente estamos aquí, firmes, sentados en esta mesa redonda y roja, con los compañeros habituales, ¿no? Estamos acá con Martín, por ejemplo. Martín Grané, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Dylan? ¿Todo bien? No, todo mal. ¿Por qué? Porque sí, siempre pasan cosas un tanto malas para nosotros. Sí. Como por ejemplo, la subida, una nueva subida del dólar. Me gusta el arranque así, directo, así, al grano. Vamos, así, al grano, al dólar. Al dólar, claro, exactamente. Yo, por ejemplo, quiero saber qué pasa con Juan Ilago, que también está aquí enfrente mío en este momento. Y viste, no voy a poder comprar más dólares. Está re preocupado. Claro, sí. Es mi única preocupación de todo lo que está pasando. Y bueno, cuando mencionamos esto de estar indignado, creo que desde el 2015 más o menos, que estamos como, yo pensaba el otro día, como en el día de la marmota. Porque, repitiendo. Claro, bien, sí, en loop. En el caso de la marmota sería Mauricio Macri. Y el loop sería los aumentos, el desfinanciamiento y bueno, todo ese tipo de noticias. Sí, justamente bellas. En estos últimos días se dio el abrazo a las universidades, sí. Por lo menos acá en La Plata, por este tema de que no arrancan las clases. No arrancan las clases, no porque los profesores sean vagos, ¿no? Claro. Justamente que es algo del sentido común que se escucha mucho decir. Lamentablemente, hay un desfinanciamiento a la universidad pública, a varias, ¿no? No sé bien cuántas. Yo escuché o leí por lo menos 57. Sí. Pero es un desfinanciamiento que no solamente va por las universidades, sino que va por todo lo público, prácticamente. Sí, absolutamente. Sí. Es un problema en el cual, digo, perdemos todos. Pierden fundamentalmente los docentes que ven mes a mes cómo su poder adquisitivo disminuye, porque lo que están peleando son por paritarias que no se dan esos aumentos de sueldo que puedan ayudarlos o asistirlos en estas situaciones tan complicadas, y a la vez suben todos los impuestos, sube el dólar, como decía Dylan. Pierden los profesores por un lado, perdemos nosotros, claramente, porque esto también es algo que no se habla, al no haber clases, por un reclamo absolutamente legítimo y que nosotros mismos defendemos, como es el de la universidad pública, se pierde horas de clase, tiempo de debate, tiempo de charla, y es una situación que realmente no nos gusta a nadie, no les gusta a nadie, perdón, pero que seguimos muy atentamente porque, bueno, es un derecho que tenemos todos el de estudiar. Y además es poner en peligro justamente algo tan valioso y tan fundamental para el pueblo, que es el derecho a la educación. Totalmente. Digamos, muchos lugares que ya no pueden costearse, porque digamos, no solamente está el reclamo salarial, sino el del presupuesto. Sí. Y bueno, no pueden costear muchas universidades lo que es, por ejemplo, las tarifas desorbitadas que llegan. Totalmente. De luz, por ejemplo, que tienen que, no sé, apagar luces en el turno noche. O sea, una cuestión, una locura, digamos. Y bueno, es obviamente solidarizarnos con esta lucha. Y bueno, también lamentablemente, como decía Dylan, a veces hay que leer comentarios que de sentido común tienen poco, pero bueno, que se repiten bastante, ¿no? Esto de, bueno, que vayan a trabajar, ese tipo de cosas con las que hay que convivir. Mucho troll en redes sociales, sí, pero bueno, también hay que saberlo. Hay un poco de todo, hay un poco de troll y un poco de ser humano también detrás de esos comentarios rancios, como nos gusta decirlo. Sí, no sé si considerarlo ser humano alguna persona que piensa así. Bueno, sí, es debatible, si querés. es debatible. He visto un cartel. Mientras veo también que el productor ya empezó a entrarle a la factura. Hay que decir que hoy le trajimos comida, primera vez en la historia. Bueno, yo le traje tucas. ¿Y ustedes? Yo le traje factura. Sí. Y ustedes trajeron factura. Es lo que está comiendo. La tutuca no sé dónde está. Creo que eligió claramente algo. Bueno, uno trae con la humildad que se trae. Claro. Lo importante es más que nada el gesto. El gesto, ¿no? Uno propone y el operador dispone. Lo que quería decir era justo, más a modo de chiste, tal vez, era que vi un cartelito que decía, si no hay universidades públicas, el feto no va a poder ser ingeniero, ¿no? Sí. Algo que también, como haciendo sí, mezclando sentido, de... digamos. Sí, sí. Sí, con un poco de humor a lo que fue la anterior debate que era por el aborto, ¿no? Un debate que se sigue debatiendo en las calles, por lo menos, no en el Senado. Y bueno, vamos a ver cuándo va a continuar, por lo menos legalmente, su curso. Sí, justo recién Juan y yo estaba pensando. Juan y hablaba de esa suerte de casi un sentido espiritual de considerar, Juan y acompañado por el comentario de Dylan, considerar que ciertas personas con ciertos comentarios justamente lo que hacen razones de una deshumanización total. Y justo en virtud de esto yo pensaba, otro hecho que sucedió esta semana son los dichos del ya conocido, recontra conocido por todos, Alfredo Casero, cuando mencionó en una charla con... quería ir directo ahí. Cuando mencionó primero una charla con Fantino, pero también una entrevista que le hizo Infobae, hermosa mezcla de medios interesantes, hizo declaraciones realmente muy polémicas, aludiendo a esto de la supuesta situación de que él veía que las organizaciones sociales y que tanta marcha era una suerte de capricho, usaba la analogía de pedir flan mientras una casa se estaba incendiando. Una, ni siquiera diría analogía, en realidad una imagen bastante, yo lo pensaba así, bastante siniestra, sí, sí. Que luego me pareció absolutamente sorprendente, después no tanto, que lo hayan replicado distintos integrantes del gobierno de Mauricio Macri, hasta el propio presidente. Sí. Y nuestro intendente. Y el intendente, Garro, absolutamente, sí. Caímos, bueno, tenemos un intendente, Cambiemos. Hagámonos cargo de lo que tenemos. Sí, sí, no, absolutamente. Sí, sí, absolutamente. Sí, también pensé que ibas a decir, porque yo vi un clip de la entrevista de Infobae, no la vi completa, vi esa partecita, y pensé que ibas a decir eso, que él dijo que era, le preguntaron si era machista, sí, y dijo también. que sí. Que era machista porque era macho. Sí, y porque las mujeres lo habían cagado a palo. Algo así mencionó en un momento. Sí, sí, no sé si a él particularmente, pero él decía, yo conozco muchos matrimonios en donde la mujer, creo que dijo el 90% de los matrimonios que conozco. Claro, sí, un porcentaje por lo menos peculiar. Sí, sí. Dijo, el 90% de las mujeres que conozco le han pegado a su pareja o su marido y eso. Sí, ni hablar también que difamó del trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. Digo, ya es un delirio este chabón. Pero, como hablábamos también un poco en la previa, ya no me preocupa tanto el loco, digo, está limado, me preocupa justamente lo que mencionabas recién vos, Tincho, que lo hayan replicado. Totalmente. De manera cínica, siniestra, sí, ya no sé cómo describirlo, esto de la imagen del flan. Sí. Vivimos una novela distópica, hay que llamar a Nahuel a que vuelva. Y ni hablar desde los medios, yo pensaba, el tratamiento mediático es algo que entra en todo esto. Hablar de Alfredo Casero como un humorista, como alguien cínico, como alguien fiel a su estilo, no digo que de alguna manera resguardarlo y salvarlo, pero es no ir al fondo de lo grave que es lo que está diciendo. La metáfora del flan era muy grave, porque era de deslegitimar todas las luchas que se dan, las búsquedas de la gente de volver a adquirir derechos y volver a tener un nivel de vida un poco más alto, y decir, como que si el país está cayendo abajo, nadie se puede organizar y nadie puede criticar lo que está pasando, realmente aplacar al pueblo, o sea, callarlo. Y que justamente me resultaba más duro, no solamente que Macri, que Garro y que ayer Bullrich en el Senado hayan tomado un poco esta figura que usó, sino como lo tomaban los medios, polémico, humorista. Ya a esta altura hablar de estos términos es realmente muy, muy criticable. Le han cancelado espectáculos. El sindicato de artistas ha salido a criticarlo duramente, sobre todo por el comentario de las abuelas de Plaza de Mayo. Son situaciones que a uno vuela lo mismo, como decían ustedes. Es un momento donde te indigna casi todo lo que pasa. Y tener a estas figuras y ver cómo los medios la toman con tanta liviandad es impresionante. Bueno, y hablabas de medios y hablábamos también hace un ratito del tema de la universidad pública. Y creo que también se vio notoriamente el cerco mediático, sí. Cerco barra circo, sí, sí. De no informar algo tan importante. Digo. Tremendo. Que se ve, bueno, sobre todo, obviamente, ¿no? En los medios hegemónicos. Pero también es preocupante, digo. El nivel de este periodismo mercenario que estamos viviendo. Sí, absolutamente. Sí, sí. Y incluso en este momento que dijimos, bueno, no sé si llamarlo ser humano, tampoco sé si llamarlo periodismo. A lo que sucede, claro. No, claramente. En los grandes medios. No sé, yo cuando entré a la facultad de periodismo y tenía cierta idea de periodismo en la cabeza, pero digamos, y sigo pensando de alguna manera que periodismo no es sentarse y leer algo que, no sé, que encontraste por ahí, que te dijeron que digas, sino como es un poco más investigar, sí. Tratar de enfrentarte al poder de alguna manera. Para mí, ser periodismo es claro. Como te enfrentas al poder. Si estás a favor del poder, del gran poder, que en este caso lo puede representar en Argentina Clarín como grupo hegemónico, me parece que no estás haciendo periodismo. Estás haciendo... sos un mercenario. Bueno, pensaba en Guillermo Lobo. Sí, bueno, ni hablar. Pasaron tantas cosas en tan pocos días. Yo pensaba en el medio mientras que hablaban de medios y hablaban de esa suerte de circo barra cerco mediático que hicieron al tema de las universidades. Lo único que sí se llegó a mostrar fue la represión. Y digo mostrar porque lo único que hicieron fueron mostrar imágenes. Claro, sí. Sí, sí, las no, que convenían. Exactamente. La represión que se dio el martes, si no me equivoco, a los trabajadores del astillero que se dio acá en La Plata, sí, pocas cuadras de acá, en 7 y 50, en realidad en 6 y 50 en frente de Gobernación, que después se fue extendiendo más o menos hacia la Facultad de Derecho, por ahí. Y era buenísimo pensarlo desde este lado. No solamente están obviando que 57 universidades nacionales pararon una semana entera, pararon, sino que están mostrando lo que sucedió en lo que fue una represión policial, porque como todo aparato estatal tiene las de ganar, así que fue una represión policial hacia los trabajadores del astillero, mostrando justamente que había sido una movida sindical que había sido incitada por las personas que venían a pedir que no le saquen más presupuesto para no perder el laburo. Estamos viendo un momento desde el periodismo realmente impresionante. Sí, sí, y ocultaron, digamos, los medios hegemónicos, obviamente, cuando atropellan a uno de los trabajadores, sí, y se quedaron con la imagen de la obvia indignación de sus compañeros, como siempre, ¿no? Esto de los inadaptados, de la violencia, qué sé yo. Y es realmente indignante. O sea, es como no cabe otra palabra. Sí. Ni siquiera para Pachi Armata, que siempre tratamos de arrancar con una intro con cierta onda, sí, te la saca, te la baja por completo. Sí, sí, siempre tratamos de arrancar con cierto humor, pero hay palabras que ya en este momento que al no decir nada, digamos, terminan diluyendo todo, como por ejemplo decir batalla campal, cuando sabemos que fue una represión. Sí, totalmente. Eso ya. Sí, pero ya no es ocultar, es mentir directamente. Ya es mentir, como decís. Entonces, o mostrar ciertas imágenes y no mostrar otras, ya. Sí. No se trata ni de ocultar, es lisa y llanamente mentir. No, claro. Y aparte lo clásico es mentir y es correr del eje, como es lo que siempre, claro, hablamos, sí, acá, sí, y sí, lo mencionamos muchas veces. Y sí, desvirtuar. Mostrar al día siguiente los destrozos de la ciudad, que los hubo, la rotura de los autos, que los hubo, y que hay que mencionarlos, obviamente debe ser un bajonazo que hayas dejado el auto ahí, un error aparte, que hayas dejado el auto ahí, que te lo hayan destrozado, pero si eso va a implicar obviar todo lo que está sucediendo y limitar tu capacidad informativa sobre que gente está perdiendo el laburo, está perdiendo presupuesto. Sí, sí, dejar de lado el reclamo legítimo. Exactamente, es correr del eje, es una vez más demostrar una actitud bastante nociva contra el pueblo, que es al fin y al cabo al que uno supuestamente debería defender, como bien decía Dylan, desde los medios. Sí, desde el periodismo, perdón. Sí, es cagarse también en los demás. Sí, hermosamente dicho. Porque también pensaba, he tenido que eliminar gente en Facebook, por lo menos. Opa. Sí. Leyendo. Sí, sí, sí. No. Mati se asustó, pensó, que era, la mierda. Pensó que era un sicario. Bueno, todavía no, pero. Está llegando Bullrich con gendarmería. He tenido que eliminar Pachi Armata. No, he tenido que eliminar gente del Facebook, sí, porque, no, sí, sé, tiraba eliminar comentarios. Gente de Facebook es salud. Tiraba comentarios tipo, bueno, ahora que ya hicieron su quilombo, que por lo menos limpien. Era, o ver incluso el mismo diario del día, bueno, publicando, sí, bueno, cuánto iba a salir. Arreglar los destrozos. Y bueno, todos esos comentarios de gente, como Juan y dijo, rancia. Sí, cabeza de diciendo, bueno, ven estos vagos que en vez de trabajar, ¿qué hacen ahí? En vez de trabajar, ¿por qué no van a buscar otro laburo? Como si fuera tan fácil, claro, aparte. Sí, sí, sí. Porque claramente, o sea, si hubiera otra posibilidad, ¿a quién quiere ser golpeado por un policía? Nadie. Yo creo que nadie. Creo que nadie. Aparte con todas las de perder. Por eso, como bien decía vos, no es una batalla campal. Es alguien que está entrenado y que tiene armas contra la gente. Claramente nunca va a ser en igualdad de condiciones. Sí. Y es del Estado, que es peor todavía. Con esta intro eliminamos la primera parte del discurso de Pachi. Pero va, podríamos mencionar qué va a pasar el programa de hoy. Bien. ¿Qué va a pasar el programa de hoy? No sé. Claro, ¿va a pasar algo el programa de hoy? Yo creo que no. No hablemos, indignémonos. ¿Vamos a trabajar algún día? No, a trabajar seguro que no. Así que aparte ya las intros las hace el gobierno, no las hacemos nosotros. Claro, ya nosotros venimos acá y expresamos lo que nos lo indignamos, que pensamos, nos pero indignamos al aire. Sí, sí, 15 minutos de indignación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Juani? Hoy sí, podría, algo. Podría agarrar la semana pasada lo que dije en la columna de inicio, sí, cortar y pegarla, porque hoy sí hoy voy, sí, a hablar de... ¿Seguro? El David Aguilar, bueno, no sé. No, pero, no está censurado el amigo. Hoy creo que voy a hablar de El David Aguilar en esta columna de recomendaciones de artistas latinoamericanos. En este caso, como había mencionado la semana pasada, me fui a México. ¿A México? A México. ¿La fichita del TEC se puede mover así? Digo, ¿saltear tanto? No sé, ¿viste que hay uno nuevo que cambiaron un montón de cosas? Yo creo de abajo. Que, claro, sí, hay misiles, ese tipo, no, de esto. No sabía. En mis tiempos, no, eso no existía, pero ahora existe. Ahora sí se pueden así mover, digamos. No, no tengo ni idea, pero pues capaz que sí. Bueno. Anda a chequearlo. Bueno. Héctor, que nos está escuchando, que lo vaya a chequear. Bueno, y no solamente eso, sino que vamos a tener un invitado, que es Lucho Benjamín Bongiorno. Así, lo dije así, pero seguramente salió mal. ¿Es Benjamin o te salió porque...? Yo creo que es Benjamin, pero lo dije así porque... salió tipo Benjamin Button. Claro, tipo, no sé por qué, creo que lo he leído y me quedó en el subconsciente. Así que, bueno, con esta bella intro, nosotros nos vamos, pero volvemos dentro de 2 minutos. No, menos, menos. Yo te propongo otro juego, el que ríe gana. Yo te propongo otro juego, el que ríe gana. La razón, mi amor, empalme de tu sala. Pachi Ermata, una alternativa a los sonidos cotidianos. Marca el reloj de Pachi Ermata. Nosotros queremos informar en las redes sociales. Primero quiero redimirme porque dije Benjamín. Benjamín, dijiste. Dije mucho peor. Mucho aparte. No, es Luciano Fermín. Fermín. Buongiorno. Así que bueno, todos aquellos que. Un acto fallido, no saber por qué. Un acto fallido, claro. No he visto ni siquiera la película, así que no sé por qué. Está buena, por lo menos, la película. ¿Alguien sí, sabe buena. Acá? Está buena. Yo no la vi. Sí, a mí me gustó. Está buena. La dije. Es de Brad Pitt. Sí, la dije de David Fincher. Bien. A mí lo que me pasaba con esa película era que era muy larga, entonces. Sí, muy larga. Nunca me atreví a mirarla. Que bastante llevadera, pero sí dura 2 horas 40 por ahí. Claro, viste Interestelar, que dura 3 horas. Bueno, pero. Hipócrita. Pero por otros motivos, Interestelar me. Hipocresía. Es más, la primera vez que la vi medio por arriba, porque justamente vi que era muy larga y entonces con unos amigos nos habíamos juntado y pusieron la película y yo me estaba medio dormido, entonces la veía medio por arriba. La veía de cachos. Hasta que hubo partes que me gustaron y la tuve que ver de vuelta en mi casa, así como hubiese hecho con Donnie Darko en algún momento. Mirá, sí, yo la vi como 5 veces. ¿Interestela? No, Donnie Darko. Ah, bueno. Juan, y yo te quería preguntar, ¿cuáles son las redes sociales? Las redes sociales son en Instagram, Pachi Ermata OK, con Y, y en YouTube. Sí, es que se le puede decir red social, ¿no? A YouTube, pero ya lo dijimos 18 programas. Se llama Pachi Ermata. Nos pueden seguir, pueden ver los videos que subimos cada tanto, esporádicamente. Sí, hoy podemos subir un video. Pero que los hay. Son como las brujas. Claro, sí. Y también hemos subido algún que otro video, y sobre todo imágenes, así que en Instagram. Que si quieren verlas y quieren me gustearlas, por lo menos, nosotros... queremos. Es un llamado a la solidaridad. Háganlo, por favor, háganlo. Se lo pedimos. Y vos también tenías un par de eventos que querías hablarnos. Claro, yo quería mencionar algo, por lo menos muy lindo para nosotros, que es el encuentro de programas de Radionauta que se va a dar el domingo. Quiero fuegos artificiales, quiero gritos, quiero algo. Quiero algo, operador. Que se va a dar el domingo 2 de septiembre. Cuando haya productor, me dijo acá, dice acá. Que supongo que ya va a estar para esa fecha nuestro productor. Supongo. ¿Vos decís? Quiero saber si ustedes van a venir. Sí, por supuesto. Ah, sí, decimos, vale que sí. Qué pregunta, ¿no? No lo esperaba. Está grabado. Bueno. Listo. Yo no dije nada, yo hice la pregunta. Pero bueno, podemos tener furcios. Como demostré recién, puedo tener furcios. Hay actos fallidos. Ya no sirve el andar a chequearlo. Un no puede decir un sí. Un sí puede decir un no. Este programa no sé, Manéjenlo. Yo no voy a dar la cara por ustedes. Pero bueno, voy a meter un poco. ¿Vos a venir, Juani? Vos no dijiste nada. Voy a meter un poco de velocidad al asunto porque hay que hacer la columna. Hay que trabajar, Dylan. Igual sí, cómo no. ¿Cómo no voy a venir? Aparte, es un asado. Bueno. Vos no comés carne, capaz que claro, por eso no te motiva tanto. Claro, sí. Pero dice que hay verduras. ¿Hay verduras o hay que traer verduras para comer? para completar la ensalada es un poquito y un poquito. Claro, pero yo me imagino que no la de verduras tipo ensalada. Verduras asadas, me imagino que hablará. Claro, sí. Le mete un poco más de gustito. Claro, ¿no? O berenjena. La berenjena no me gusta tanto, la parrilla. A la parrilla no. Pero sí puede ser papas, batatas. Venís con pretensiones. ¿Cómo llegamos a hablar de berenjena en Pachi Ermata? Bueno, yo creo que va a ser el nuevo eslogan. Pachi Ermata es una berenjena. Tómenlo como quieran. Voy a llegar a mi casa y voy a analizar si me gustó. lo estoy pensando todavía. Encuentren la metáfora. Si si casero puede decir flan, claro, y claro, de verdad, sí, sí. Berenjena, berenjena. Ahora subimos una foto con una berenjena. No, no hay programa, no hay pauta y quieren berenjena. Bueno, pero no vamos a hablar de berenjena, soy yo, sí. Vamos a hablar de el David Aguilar. El David Aguilar. Su nombre completo es Rodolfo David Aguilar Dorantes. Tiene 35 años y es un compositor mexicano independiente. Como mencionaba, el David Aguilar, el origen de este nombre, o de este seudónimo, mejor dicho, llega justamente porque cuando él tiene que hacerse sus redes, o mejor dicho, sus páginas, sus dominios, sí, .com.net, buscaba y buscaba y estaban todos ocupados. Él sí contaba claro, digamos, de manera... Que es un nombre y apellido bastante común. Claro, de manera anecdótica, que era, estaba davidaguilar.com y era, no sé, la página de un médico. Claro. Davidaguilar.net y era, no sé, un astro... era un astrofísico, por él. Eso, o un vendedor de berenjenas. ¿De dónde salió eso? No sé. ¿Es del más allá? Es metafísico, ¿no? ¿Es metafísico? ¿Está comprobado metafísicamente que eso es posible? Capaz que lo envió el productor desde Tres Arroyos, de la capital nacional de la berenjena. Claro. No nos escucha, no, pero tengo, puede mandar cosas. No tengo datos al respecto, pero tampoco tengo dudas. No hace falta más que eso. Y bueno, medio como era joda y quedó, por así decirlo, sí, ¿no? Se vio forzado de alguna manera a ponerse él adelante para tener un dominio, para tener sus propias páginas. Y bueno, le quedó ese seudónimo. Su carrera empieza igual allá por el 2002, trabajando en circuitos pequeños, sobre todo como trovador, yendo a peñas. Bien. Y allá por el 2011 aproximadamente empieza a buscar en el género del pop, digamos, nuevas influencias, nuevas composiciones, nuevos trabajos. Y eso le abre las puertas a ya diferentes espacios y diferentes festivales. Su trabajo toma influencias además de la música popular mexicana, el bolero cubano, la trova latinoamericana y también reconoce ciertas influencias de música española y brasileña. Mirá, como para dar mezcla. Una mezcla, sí, ecléctica, una palabra que nos encanta en Pachidermata, que también podría ser un nuevo eslogan, ¿no? Sí. Pachidermata. La berenjena programa ecléctica. La berenjena me suena muy a la naranja mecánica. Perdóname que te diga, pero me hizo como clic, clic. La berenjena ecléctica. Si no, no existirían los cobras, la picapiedra. Claro, no existiría Pedro la picapiedra. Pero hay que tenerla en cuenta. Es para el próximo programa, cuando Pachidermata se termina de fundir. Podría ser un spin-off, ¿no? Una especie de la berenjena ecléctica. Con más productores. Creo que tiene más sentido que Pachidermata, que la gente se vaya a seguir preguntando, ¿por qué carajo? Algún día se enterará. Cuando lleguemos a 200 seguidores. Pero nosotros sabemos por qué. Sí, como no. Sí, sí. Está todo. Lo vamos a inventar. El día que lo tengamos que explicar 5 minutos antes, vamos a inventarlo. Pero continuando con la carrera y este muchacho que se llama David Aguilar, como digo, tiene muchas influencias y también acostumbra a tener composiciones con un vocabulario bastante extenso. Bien. Y de manera poética. Digamos, como digo, justamente arrancó como trovador en peñas y una de las características de la música que hacen los trovadores es la prosa, la poesía. Bien. Uno de sus objetivos, además, ha dicho que es reivindicar de alguna manera la música de mariachi y la nueva canción mexicana, que sería un poco esto, ¿no? Lo que hemos hablado en diferentes también artistas, algo tan actual, esto de poder mezclar de alguna manera la música folclórica, las raíces de los lugares en donde son originarios los artistas, con nuevas influencias, como en este caso puede ser el pop, puede ser el rock, el folk, etc. Como digo, bueno, se nutre de todos estos géneros, pero sin encasillarse en ninguno. Digamos, suele tener trabajos y discos en los que se demuestra esa variación, digamos. No, sí, es que es como que tiene una etapa muy marcada de pop, ponele, y otra etapa muy marcada de otro género, sino que va jugando constantemente con esas mezclas y con estas fusiones. Hasta el momento editó 6 discos de manera independiente. Vamos a enumerarlos. Frágil de 2004, Tornazul 2005, Grabadora Portátil de 2008, Estelar de 2010, Ventarrón de 2011 y El David Aguilar de 2014. Bastante seguidito. Sí, algo que me sorprendía era discos que incluso tienen un año de diferencia. Sí. Así que bueno, se ve que le mete ganas o le gusta lo que hace. Oh. O se roba a sí mismo. Eso, van a tener que escuchar todos esos discos para poder sostener ese argumento. Dylan. Bueno, ahora ya lo estoy escuchando. Sí, sí. Bueno, Me parece muy bien. Que nos influenciemos entre nosotros. Que está muy bueno también. Como yo, que la verdad que me enganché muchísimo. Que lo conocía, pero poco. Y no escuchaba tanto de Orión XL. Ah, ¿viste? Y le agradezco a Tincho. Y voy a pedir al aire, en público, que tenemos que pasar de pausa, por lo menos, el tema Tregua. Que me gustó muchísimo. Bien, bien ahí. Bien, lo tenemos. Llegará. Sí, no es tan fácil. No es tan difícil, digo, tenerlo. Bueno, fuera de México él se presentó en diferentes países, sobre todo después del 2011, cuando hizo de alguna manera el boom. Por ejemplo, en España, en Francia, Estados Unidos, Cuba, Argentina y Uruguay, dando cuenta ya de la explosión que tuvo, ¿no? Pasar de circuitos pequeños de peñas a recorrer distintos países y distintos continentes. Como decía, bueno, editó 6 discos de manera independiente, pero su último trabajo, su último álbum, que se llama Siguiente, lo hizo bajo el sello discográfico de Universal Music. Y también es un trabajo que cuenta con 13 canciones y que es ecléctico como él, y que tiene reversiones y tiene trabajos que ha compuesto a lo largo de los años, digamos. Él mencionaba en distintas entrevistas cuando presentaba este nuevo trabajo que no era algo que había compuesto, digamos, ahora específicamente, claro, en la actualidad, sino incluso temas que había pensado, no sé, 5, 10 años atrás, y que por alguna razón que el artista sabe, quedaron encasillados, quedaron, claro, ahí, y dijo, bueno, los retomé e hice este surtido, digamos, ¿no? Con este nuevo álbum, que también dijo que de alguna manera le puso el nombre Siguiente, como dando cuenta de que va a continuar con sus búsquedas y va a continuar trabajando. A día de hoy, por ejemplo, canta o ha compuesto canciones con Natalia Lafourcade, que ya la hemos por lo menos escuchado aquí en el programa, con Caloncho, que también es cantante y compositor mexicano. ¿Cómo se llama? Caloncho. Caloncho. Si, no, lo no lees, tengo. Si lo lees medio de corrido, te pasa que te sale Carloncho. No sé, o sea, por qué, pero es Caloncho. Hay una pizzería que se llama Carloncho. Sí, acá en 760. No, mira, no, nunca pedí. Carloncho se llama, ¿no? No está más, no está más. No, está muy no, pará. Actualidad, dile, 2018. Muy famosa de la ciudad que tuvo que cerrar hace poco justamente por problemas. Sí, ah, sí, ahora que lo decís. Qué recuerdo triste. Ah, Dylan, estábamos remando después de la intro. Y, bueno, qué cosa. ¿Pero uno quería actualidad o no? Y también, para decir, ha sido telonero de Mon Laferte, que es una cantante chilena de soul y blues. Sí. Y, ahora para vos, Dylan. Para mí. También ha trabajado y ha compuesto temas con Jorge Drexler. Bien. Que sé que es un artista que te gusta mucho y que hay que hablar de él. Pero yo creo que te lo voy a ceder a vos. De alguna manera. Columna. Sí, sí. Yo creo ¿ahora, que en este momento? Ya mismo. Decime quién es, cuántos discos tiene. No, pero como sé que te gusta, y como no quiero laburar, te voy a porque debe haber mucha info, mucho para hablar de Jorge Drexler, y quiero que lo hagas vos, te lo voy a ceder. Y no hay nadie en parte por bondad y en parte por malicia. No, y no hay nadie que lo haga como yo, así de mal. No, pero ya cuando uno lo hace con amor, por más que sea un queso, se siente. Bueno, igual, por lo que estás diciendo, parece que yo soy súper fanático de él. ¿Súper fanático? Me gusta, pero... No, tampoco... sos súper fanático. No, que no quieras reconocerlo... Estás tirando, Juani. Sí. Y no debería. Aparte tiene un ojo en blanco, Juani. Yo creo que de ahí viene... Tira algo más de Carloncho, dale. Pero bueno, ya en realidad para ir cerrando... Mencionar también que se siente identificado, digamos, no solo trabajó con Jorge Drexler, sino que le gusta todo lo relacionado a la música popular y a sus búsquedas, digo, encontrar en la composición, en las letras y en su música preguntas y, por qué no, respuestas sociales. Así que si les parece, vamos a escuchar... No me parece. Sí, te parece, Dylan. Vamos a escuchar el tema Desacreditación del Poderoso, de su último... Es una cumbia de su último álbum, que justamente la letra van a ver que busca esto que estaba mencionando. ¿Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? Si ha de tan solo fungir bajo un político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer

Pachi y Ermata. Jueves, desde las 7 de la tarde, por Radionauta, FM 106.3. Siendo las 19:38, retomamos el aire de Pachi Ermata. Estamos acá con Luciano. Tenemos a Luciano Fermín Mongiorno. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Primero quiero escuchar de Tincho que nos digas las redes sociales. Sí, ¿cómo sí, no? Que se las acuerda. ¿Cómo no, Dylan? ¿Cómo no me las voy a acordar? Son dos. Fundamentalmente tenemos Instagram, que es Pachidermata, ok. Pachidermata con Y, como siempre dice Juan. Y también canal de YouTube, que es Pachidermata. Esas son las redes sociales que tenemos hasta el momento. Genial, genial. Así que si nos quieren seguir, ya saben por dónde hacerlo. Sí, sí. Y yo lo veo a Lucho que ya tiene la guitarra. Tiene la guitarra en la mano. Vino con ganas de tocar. Así que nos va a tocar un tema, nos dijo antes de la presentación. Bueno, este tema se llama La Cacería. La Cacería. Así que escuchamos entonces La Cacería de Lucho Bonjorno. Esa casa que no alumbra el sol, blanca de sombras, esa casa que hoy acampan los suburbios. Esa casa digna del poder, bestia de alfombras, esa casa construida con diarios. Esa casa donde el mismo Dios cuelga en la horca, esa casa donde nunca hay condenados. Corran de esa casa envuelta en sombras, de esa casa santa, corran de esa casa de brujas, esa casa digna del poder, bestia de alfombras, esa casa construida con diarios, esa casa donde el mismo Dios cuelga en la horca, esa casa donde nunca hay condenados. Esa casa envuelta en sombras, esa casa santa, corran, esa casa de brujas. Ah, esa casa sabemos lo que pasa, busca a tu juez amigo y no pelusa en el ombligo. Pero mira cómo la prensa apoya causas nobles, acá hay gato encerrado, mejor dicho liberado. Es la casa de brujas, brujas, brujas, casa de brujas, brujas, brujas, casa de brujas, brujas, brujas, casa de brujas, brujas, brujas, esa casa que no alumbra el sol. Esa casa construida con diarios, brujas, brujas, esa casa donde el mismo Dios, brujas, brujas, esa casa donde nunca hay condenados, brujas, brujas, corran de esa casa envuelta en sombras, esa casa santa, corran, esa casa de brujas. Ah, ¡temazo! Ese es un tema nuevo, ¿no? Es un tema nuevo, sí. Bien. Sí, sí, lo toqué un par de veces, pero es nuevo, es de los nuevos. Bien, bueno, ahora hicimos una presentación atípica, si sí se quiere, en donde escuchamos primero la canción. Y ahora lo vamos a presentar un poco más a Luciano Fermín Mongiorno, que lo tenemos acá, es docente de la Facultad de Bellas Artes, de otro lado también, creo. Sí, de colegios secundarios. De colegios secundarios. Es músico, como hemos escuchado, guitarrista y cantante, es investigador. Bueno, un poco de todo y casi todo relacionado con la música. Bueno. Sí, sí, sí. Lo que siempre preguntamos generalmente primero a todas las personas que vienen es ¿cuál es la relación o cuál fue la primera relación que tuvieron con la música? ¿Cómo arrancaron? ¿Por qué decidieron estudiar música? Así que... ¿Por qué decidí estudiar música? Y porque, no sé, me invadió, me pudo conmigo, no sé, llegó a mí y no hubo otra forma de qué sé yo, no sé. Me encanta porque es lo que más me gusta hacer. Creo que en un primer momento me gustaba mucho escuchar música mientras que dibujaba, porque me dedicaba a dibujar, digamos. Era como, estaba en ese camino, en el dibujo. Y mientras escuchaba música, tenía mucho tiempo para escuchar música, para analizarla mientras que dibujaba. Y en un momento me dieron ganas de empezar a hacer música. Y bueno, y estudié primero con... Mi primer acercamiento fue con mi tío, que me enseñó guitarra, que fue... ahora, sobre todo viéndolo ahora, ¿no? Creo que fue la mejor experiencia musical que tuve, pedagógica. Y la verdad que, bueno, siempre le voy a agradecer un montón, porque fue tan agradable esa experiencia pedagógica que después, bueno, me dieron ganas de dedicarme de lleno a la música. Y sí, la verdad que la recuerdo con un montón de cariño. Eso es la, digamos, siempre trato de remitirme a ese momento de pedagógico mío y musical, ¿no? Cuando por ahí estoy medio perdido, trato, no sé para dónde ir, y musicalmente, siempre voy ahí, a ese lugar. No sé, ¿qué más? No, yo pensaba, digo, y esos acercamientos que contabas por ahí, en los comienzos, ¿eran más hacia la música popular o hacia la música por ahí más académica, la más clásica, o fue tal vez siempre hacia lo popular? Mirá, ese primer comienzo fue popular absolutamente. De hecho, bueno, era lo que se dice de alguna manera, hasta el día de hoy se sigue diciendo, ¿no? Aprender por música. Está aprender por música y aprender por acordes o por, claro, o por oído, ¿no? Bueno, yo aprendí por oído. Bien. En esa primera experiencia. Y después, a partir de que me lo empecé a tomar en serio, bueno, empecé como a ver qué hacía, ¿no? Dónde también podía seguir mi formación. Claro. En paralelo a esa, ¿no? Obviamente. Y bueno, yo iba al Bachillerato de Bellas Artes, sí, a Plástica. Sí. Y bueno, estaba en esa, digamos, en Plástica. Y después me pasé a música, rendí las materias libres, de todas las materias de, claro, de música. Y fue el único año que no me llevé ninguna materia en el secundario. En la clásica, sí. Porque me dijeron, si querés hacer eso, no te tenés que llevar ninguna. Así, claro, que bueno, no me llevé ninguna y pude, durante todas las vacaciones, prepararme para pasarme. Pero aparte digo, un momento de... Yo pensaba, si tenés una orientación más hacia lo popular, en donde estudiarlo no era tan sencillo, porque no, creo que no estaba abierta la carrera todavía de música popular, o es relativamente reciente la carrera, si no me quiero equivocar con esto. De música popular, y tiene 10 años ya. Sí, y pero vos cuando estudiaste, digo, cuando yo tenías esa decisión... No, yo estudié en el bachillerato, terminé en el 99. Claro. En el 2000 me metí en la facultad, en composición. Claro. Esperando componer canciones y más esa onda, digamos, todo lo que no había, hasta ese momento no había tenido como formación dentro de además de espacios formales, ¿no? Uh-huh. Educativos, y estaba esperando eso y bueno, no estuvo eso. Claro. Por lo menos hasta donde yo llegué de la carrera no estuvo y bueno, y me fui medio... Además, bueno, tuve cuestiones en mi vida que hicieron que me fuera a vivir a Buenos Aires, uh-huh, Capital. Y después, ya viviendo en Capital, mi hermana, me acuerdo que me mandó un mail diciéndome, mirá. Y era como el reenvío de que iba a abrir la carrera de música popular. Claro. Y dije, no te puedo creer. O sea, todo lo que uno hubiese esperado, claro, siempre, ¿no? Que pasara en la facultad, iba a pasar. Yo no lo podía creer. O sea, una carrera de música popular, incluso lo que se proponía, ¿no? Eran un montón de cuestiones que uno era impensado en el momento en que yo estudiaba otra carrera. Y bueno, y apareció esta carrera, y la verdad que ya el primer, me acuerdo que el primer día de clases, o sea, yo hice todo el primer año viviendo en Capital. Uh-huh. O sea, viajaba cuatro días de la semana. Sí. Y me acuerdo que el primer día volví a mi casa y mi mujer me preguntó, ¿y qué onda? Yo le dije, es increíble. Claro, claro. Estaba fascinado. Había encontrado lo que te gustaba. Fascinado. Y bueno, y ahí, digamos, pude terminar esa carrera, digamos, ¿no? Claro. O sea, seguirla a fondo. Y terminé Museo Popular. Fui uno de los primeros egresados. Claro. En esa primera cohorte igual éramos pocos, pero bueno, ya arrancamos pocos, no éramos tantos. Y después, bueno, ya en los últimos se fue como quedando gente. Uh-huh. Y bueno, terminamos siendo poquitos. ¿Mirá? Pero después, imagínate, o sea, no tiene comparación con lo que fue después, ¿no? Claro. O sea, esa fue una primera promoción. Claro. Y ahora una demanda impresionante. Claro. Sí, y ahora incluso vos lo podés ver seguramente como profesor que los inscriptos serán muchos más que en ese momento. Exacto. Y yo te quería preguntar también, hoy que hablábamos de música popular, ¿cuáles son un poco tus, no tanto tus raíces, pero sí tus ídolos, por así decirlo? ¿En quién vos decís, bueno, esta es la música que me gusta, tal vez de esto tomo algo, de esto tomo un poquito más? Un poco eso, tus gustos musicales. Mis gustos musicales. Uy. ¿Qué pregunta? Toda la música. Claro, exactamente. Sí, no sé, un montón de no sé. Lo que pasa es que no sé si se refleja en mi música, ¿viste? Que eso también es claro. Como complicado. Claro. Pero la música que me gusta escuchar y siempre fue, bueno, el rock, no sé, las bandas, las mega bandas, ¿no? De rock, todas esas, sí. ¿No? Queen, los Beatles, bien. Pink Floyd. Después tuve un momento folclórico, que no sé, desde el Cuchi. Lo que pasa es que también, sí, bueno, un poco se van a dar cuenta, como que mis canciones son una especie de Frankenstein, ¿no? O sea, hay una canción que es algo, otra que es otro género, claro. Eso no me importa mucho. Está bien, está bien. Así que bueno, así es también como la música que escucho, la que me gusta. Pero sí, más o menos por ahí. Después lo que tiene que ver con la formación instrumental, ¿no? O sea, cómo, digamos, la propuesta instrumental mía, que es en muchos casos armónica. Hoy no traje mucho armónica y guitarra y voz, pero esa propuesta por ahí es más de Villoldo, de Bob Dylan, ¿no? Villoldo era un tipo que cantaba y tocaba, y además tocaba la armónica en simultáneo a la guitarra. En aquella época, ¿no? Al principio del siglo XX. Bueno, no sé. La verdad que son un montón, digamos. Si me tengo que poner a pensar, no sé. Ustedes seguramente se van a dar cuenta, ¿no? Dirán, esto me suena tal, esto me suena. Pero bueno. Y hablando de eso, de darnos cuenta y del Frankenstein, vamos a escuchar un poco más de canciones hechas por vos. Un poco más de Frankenstein. Dale. ¿Qué querés tocar ahora? Bueno, tengo una canción que se llama Batirse a Duelo. Bien. Que a mí me gusta mucho la esgrima. Practico esgrima. ¿En gimnasia no? No, en gimnasia no. No, porque cuando me decidí a hacerla no había todavía. Hubo un momento que no que se sacaron esa actividad. No, mirá, si no hubiese ido, porque soy tripero, así que. pero no. En gimnasia no. Hay otro lugar acá en La Plata que se llama APE, o sea, Asociación Platense de Esgrima, que son muy amigos igual las dos asociaciones. Sí. Yo es la primera persona que conozco que practica esgrima. Yo también. Nunca había conocido a nadie que practica esgrima. Pensé que no existía la gente que practica esgrima. Claro. Y empecé a practicar en Capital cuando vivía en Capital, y después, ahora hace poco retomé otra vez, después de un montón de años. Bueno, y este tema se llama Batirse a Duelo. Bien. El rayo de sol baña la campiña, es mi protección. Es un día ideal para que mi espada te muestre la verdad. Boca arriba desangrándote. te arrepentirás. La próxima vez lo mejor será pensar antes de hablar. Llegan al lugar, juran los padrinos, van a comenzar. No hay un vencedor, siguen las ofensas, alguien muere hoy. Boca arriba desangrándote, te arrepentirás. La próxima vez lo mejor será pensar antes de hablar. Mantendré mi honor, basta de inventar, no tenés razón. Tendrás que esgrimir, y no es un decir, a desenvainar. Y es el chas chas de la cazoleta, chin chin, de espada en la espada, ya no hay vuelta atrás. Logran estocar, pero en simultáneo y en profundidad. No hay un vencedor, caen los dos juntos, cena del halcón. Boca arriba desangrándote, te arrepentirás. La próxima vez lo mejor será pensar antes de hablar. Logran estocar, pero en simultáneo y en profundidad. No hay un vencedor, caen los dos juntos, cena del halcón. Boca arriba desangrándose, se arrepentirán. La próxima vez lo mejor será pensar antes de hablar. Mantendré mi honor, basta de inventar, no tenés razón. No tendrás que esgrimir, y no es un decir, a desenvainar. Y es el chas chas de la cazoleta, chin chin, espada en la espada, ya no hay vuelta atrás. El rayo de sol baña la campiña, es mi protección. Es un día ideal para que mi espada te muestre la verdad. Ah, Augusto, esperando el, ahí vino el aplauso masivo. Exactamente, porque somos dos, tampoco que podemos aplaudir tremendamente fuerte. todavía no encontramos la manera. No hemos llegado a aprender la habilidad. Y justo estaba pensando esto de aprender habilidad y de ser multitasking, que tiene un poco el músico y un poco el cantautor, perdón. Vos, por ahí, por lo que pude buscar, escribiste mucho sobre lo que es el autoacompañamiento del músico, esto de poder a la vez cantar, a la vez tocar la guitarra y tal vez llegar a ser... utilizar un tercer instrumento, como decía recién, con la armónica. Y un poco, por lo que tengo entendido y por lo que comentabas vos en alguno de los artículos, notaste o notaron por ahí que es un poco una falencia en el aprendizaje, eso de por ahí ayudar a los alumnos, a los chicos que están arrancando, a entender la complejidad un poco de tocar y cantar, que cada instrumento, digo, tiene su propia lógica. ¿Cómo vas laburando eso ahora que sos docente e incluso cómo lo laburás vos como músico? Yo lo que creo es que la falencia más que nada es, porque en realidad, digamos, cantar y tocar se hizo desde, habría que, no sé, nadie lo va a poder determinar, ¿no? Pero seguramente desde que empezó la música, claro, ¿no? Entonces, me parece que lo que sí ha faltado es en determinados ámbitos institucionales, formales, sí, tradicionales, pedagógicos de música, quizás esto del autoacompañamiento, de pensar que hay una dificultad ahí, sí, que hay un conocimiento específico, que digamos que se enseña, que hay diferentes formas de enseñarlo, quizás, digamos, si lo que se pretende es por ahí tener ese conocimiento lo antes posible como para poder acceder a otros conocimientos. Sí. También hay formas de lograrlo lo antes posible o de mejor manera, ¿no? O sea, me parece que en realidad el aprendizaje y la enseñanza de eso estuvo, ¿no? Ya sea de manera autodidacta o con un profesor. Que igualmente yo ahí lo discuto. Yo creo que en algún momento alguien, o sea, es como si te dijera, bueno, yo voy a aprender chino, dame todo el abecedario o todos sí. los y lo aprendo solo, ¿no? Claro, falta parece el día a día, el trato en con algún la momento, gente. Claro, alguien te tiene que explicar, bueno, este dibujo es un do mayor, este dibujo, claro. O sea, en algún momento tenés igualmente una intervención docente, ya sea de un docente o de un par o de un amigo que te dice, claro. Mirá, probá esto. O sea que el aprendizaje está y esa situación de aprendizaje también, de enseñanza-aprendizaje también estuvo siempre. Lo que por ahí no se ha teorizado, no se ha investigado mucho es pensarlo como un conocimiento específico. Esa es la cuestión. De hecho, acá en la Facultad de Bellas Artes es la única facultad en la que en un programa figura como contenido el autoacompañamiento, ¿no? Cantar y tocar. Bien. O sea, ya ponerle un nombre ya significa que evidentemente, bueno, digamos, hay una intención de... O sea, una materia, sea lo que sea, una materia nueva, un seminario, no sé, da esta cuestión exacto, de autoacompañamiento sí. para los pibes, digo, para que lo entiendan. Claro. Y es yo pensaba, perdón, disculpa, pensaba, también digo, es un poco sumar a algo que es re importante, la música, lo teórico, obviamente, sumarlo a la práctica y aparte no perder lo que más disfrutan ustedes, digo, que es sentir la música, que mientras vos estés tocando, estés cantando, estés utilizando la armónica, haciendo todo a la vez, digo, a la vez, ayudarlo a que disfruten hacer todo eso, claro. Hacerlo bien y aprenderlo. Claro, sí, exacto. Sí, me parece que digamos, siempre está bueno poder hacerlo. Incluso cuando uno, porque, bueno, por ahí un extremo es esto, ¿no? Tocar varios instrumentos y cantar. Eso es como el extremo, ¿no? Pero bueno, que igualmente ha existido, ¿no? Sí. Los juglares y qué sé yo tienen como esa vertiente. Pero me parece que igualmente, aunque uno después en el escenario no termine haciéndolo, no termine cantando y tocando, ese contenido está buenísimo tenerlo como para que lo que vos hagas, incluso de manera especializada, ¿no? Cantar o tocar un instrumento en una banda, lo hagas de otra manera. Yo creo que en ese sentido también suma muchísimo, ¿no? Sobre todo en los ritmos, en los géneros con ritmos complejos, como los de la música popular. Bien, bien. Recién nombraste a un juglar. Te quería preguntar también sobre esta figura que vos retomás, incluso sí. En un evento que se llama Ensalada de Juglares, en donde vos tocás siempre como con solistas, digamos, y lo retomás no solo desde el nombre, sino desde la figura, como el tipo que iba a las distintas ciudades, contaba las noticias y se autoacompañaba solo, como vos decís. Claro, sí, sí. Un poco la Ensalada de Juglares era eso, era la idea era una mezcla de gente que se autoacompaña, digamos, y toca sus temas, ¿no? Lo que sería como el estereotipo de cantautor. Después hay cantautores, no sé, que no tocan y cantan, ¿no? No sé, Serrat, le vamos a decir que no es cantautor porque no toca y canta, y solo canta, ¿no? Pero sí es cierto que por ahí el estereotipo es más ese, ¿no? El hombre que toca y canta en simultáneo sus canciones. Claro, solo con una silla y un micrófono tocando y cantando, claro. Claro. Digo, y también estaba mucho en Ensalada de Juglares esto de unir ideas, unir proyectos, juntarse a ensayar por ahí, que otras personas tomen el material propio y tal vez lo resignifiquen o te ayuden. ¿Se daba mucho eso en los claro, encuentros? Sí, eso estaba muy bueno. Era muy, muy agradable hacerlo y me parecía que estaba muy interesante, digamos, sobre todo como propuesta, ¿no? Eso es algo que también uno, digamos, es común hacerlo, ¿no? Juntarse con el otro, claro. Digamos, en otro ámbito, o quizás no para una presentación, sino que lo haces y le decís, che, mirá este tema, y el otro te claro. acompaña, pero por ahí la idea era esa, ¿no? Juntarse con alguien para preparar el tema del otro, involucrarte con el tema del otro, sentirlo como tuyo, y ver a ver qué le podías hacer a ese tema, y además era como muy para una situación en particular y para una sola presentación, una sola noche, o sea, claro. iba a durar eso. Era como También eso estaba bueno, ¿no? Esa idea de involucrarse para ese momento. Claro, una puesta en escena única de ese día. Claro, ese día. En ese momento, bueno, era una ensalada. Estábamos dentro de la ensalada todos. Claro. Pero bueno, sí, el ciclo ahora está en un parate. Pero te iba a preguntar si seguía o no. No, está en un parate porque en realidad el ciclo siempre buscó lugares que respetaran al músico. Mm. Y donde estuviéramos todos cómodos y que se pudiera hacer un buen show. Más allá de que, bueno, de que es algo que no tiene tampoco un digamos, no teníamos una difusión muy grande en, el, en los encuentros. Claro. Pero sin embargo, priorizábamos eso. Y la verdad es que ya a partir del año pasado, cuando dejamos de hacerlo, cuando yo dejé de hacerlo y dejamos con la gente que yo convocaba, la verdad que ya estaba muy complicado para tocar, ¿no? No hay muchos lugares. Ah, mira. Y los lugares que hay ya... los arreglos que hemos tenido en lugares que ya habíamos tocado ya no se respetaban, digamos. O sea, ya era otro arreglo que no nos convenía o que no. Pero desde que de cambiarte precio, de cambiarte condiciones. De guita, de condiciones de condiciones en el escenario. De todo, sí, claro. Exacto. Se flexibilizó todo, se devaluó. Sí, se devaluó todo, ¿no? Sí, sí, se Y la verdad que no me gusta eso, digamos, ¿no? No me gusta hacerlo así porque hay que hacerlo, digamos. Claro. Prefiero esperar a un momento que realmente lo pueda disfrutar y pueda, a la gente que convoco, realmente que pueda disfrutarlo. Si no, no, prefiero no hacerlo. Bien, bien. ¿Podemos escuchar algún otro tema? Mientras. Bien, este tema se llama Anabel y su delantal. Anabel y su delantal. Sí. Bien. Y habla de una historia de amor prohibida en el medioevo. Mirá. Y no. va a ir con armónica. Va a ir con armónica. La armónica es como que un resabio, ¿viste? Todavía queda. Yo estoy tratando de no, de un poquito deshacerme de la armónica, ¿así? Pero ella quiere. No me va a dejar. Este tema es con armónica. Danzas de ciudadela son danzas de paz. Coplas de carabela son coplas de mar. Círculos de la plebe más círculos dan. Piernas de las sirenas marcando el compás. Ana, cuando te baño, mojo mi delantal antes de salpicarme. Cosas raras que me pasan con su majestad. Marcha Anabel hacia el cuartel, pues la encontraron. Sirenas marcando el compás. Thank you. violé. Danza que danza, la danza del buey. Salen automáticamente. Sí. Oh, estamos aprendiendo a aplaudir. Yo te quería consultar alto, porque ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, así por que, no decir nada. Por no decir nada. Pero sí, antes de que el operador nos mande la hoguera. Las malas lenguas dirán que le trajimos facturas a Mati para que nos dé este tiempo extra. Un tiempito. Lo que te quería consultar era cómo sigue, digamos, esto. ¿Tenés pensado más shows? ¿Tenés pensado algún disco, tal vez? ¿Estás escribiendo más música? Estoy terminando de grabar mi disco. Tengo un montón de canciones y eso también un poco me traba. Sigo componiendo todo el tiempo, entonces como que tengo que empezar a grabar en algún momento. Y bueno, todavía no he terminado el disco. Tengo más o menos ya una idea. Ya estuve grabando algunas canciones. Pero sí, en cualquier momento va a salir. Voy a poner un límite, voy a decir, acá, hasta acá llega el disco y sale. Pero bueno, y después tocar, sí, en algún momento saldrá alguna fecha, seguramente. Lo que sí, mi idea era... que sea una fecha también, ya que tengo tantas canciones, por ahí una fecha mía. Venía tocando hacía muchos años ya en La Ensalada, compartiendo con otros músicos, y por ahí que la fecha sea con mis canciones y sí llamar a otros músicos, pero para tocar mis canciones. Así que sí, en cualquier momento saldrá, cuando esté todo un poco más tranqui, seguramente. Yo te quería preguntar, a riesgo de que el... Productor no, porque no tenemos. Operador. El operador que nos asesine. ¿Quedó alguna canción en el tintero? Para tocar y ya irnos directamente. Escuchar y irnos, si se puede. Si corriendo. Hay una canción que se llama Lleva y Trae, que es una especie de merengue venezolano. Sí. Bien. Bueno, podemos cerrar con esa. ¿No? Nosotros mientras nos vamos. Dale. Así que cerramos la puerta y nos despedimos con esto. Pachirmata el próximo jueves. Bueno, va, Lleva y Trae. Siempre será tan hueca la vida de ese que lleva y trae. Hueca porque te cuenta solo miserias de los demás. Lleva y trae. Lleva y trae. Nunca le queda nada si lleva y trae. Nunca disfrutará nada de su vida el que lleva y trae. Desde la reposera su chusmerío le gana al mar. Lleva y trae. Y andará contando chismes al cangrejal. Y hasta en sus vacaciones él lleva y trae. Cuentan los faraones que en realidad el oficio del lleva y trae se remonta a la antigüedad. Cuentan el monje negro de Gibraltar que el oficio del lleva y trae seguirá hasta la eternidad. Vida no tendrá el que lleva y trae. Vida propia no tendrá. Nunca será una tumba si le contás por siempre será tan hueca la vida de ese que lleva y trae. Hueca porque te cuenta solo miserias de los demás. Lleva y trae. Lleva y trae. Nunca le queda nada si lleva y trae. Y ahora que me doy cuenta también caí en ese gran mal. Ando siempre pendiente de lo que hace el que lleva y trae. Llevo y traigo. Y andaré contando chismes al cangrejal. Y hasta en mis vacaciones yo llevo y traigo. Vida no tendrá el que lleva y trae. Vida, vida propia no tendrá. Nunca será una tumba si le contás. Vida no tendrá. Momias y faraones lo evitarán. Vida, vida propia no tendrá. Nunca será una tumba si le contás. Nunca le queda nada si lleva y trae. Germate es una berenjena. ¡Berenjena! ¡Berenjena! No puedo creer que sea el final si recién vamos conociéndonos. No puedo creer que ya no estés. Te vas. Que te escondes, no te mostras. Y por mirillas ocultas espías. No sé muy bien por dónde vas. Te vas. Para mí, no puedo creer que sea el final si recién vamos conociéndonos. No puedo creer que ya no es. Te vas.